santuario es la casa del Señor, y Él es digno de recibir la gloria y el honor, la alabanza y el poder por los siglos. Amén. Es la casa del Señor, y Él es digno de recibir la gloria y el honor, la alabanza y el poder por los siglos. Amén. Nuestro cuerpo santo es morada del Señor, y su Espíritu nos da para llenarnos de su amor. Cristo, Cristo será glorificado en mi cuerpo, con mi vida y con mi muerte. Vive Él en su santuario, es la casa del Señor, y Él es digno de recibir la gloria y el honor, la alabanza y el poder por los siglos. Amén. Muralla y baluarte es el pueblo del Señor, y así formados a la imagen de nuestro